Ante este modelo extractivista en América Latina, yo creo que en América Latina hemos vivido muchos tipos de resistencia. Yo distingo tres, básicamente. A mí me parece que hay una resistencia muy pasiva también. Y esa resistencia pasiva es cuando estamos resistiendo de una manera muy pasiva los males que estamos viviendo. Porque aunque tengamos conciencia, no necesariamente nos moviliza. Escuchamos mucho el discurso de cómo estamos mal, de cómo estamos viviendo, de la situación. Nos quejamos, pero no hacemos nada. No nos organiza, no nos moviliza necesariamente el tomar conciencia. Creo y considero yo que en ese momento no hay un conflicto socioambiental. Mientras la gente no reaccione, mientras la gente no luche o no haga algo contra esa situación, no hay conflicto. Es como cuando decimos en México, no la hacemos de tos. Y mientras no la hagamos de tos, pues no hay conflicto. Es una manera muy pasiva de resistir el problema. Pero en otros momentos se convierte en una resistencia activa, muy confrontativa con el poder, con las empresas. Y yo creo que, por ejemplo, en esto el Copín es un ejemplo muy, muy fuerte y muy heroico de resistencia activa en las calles, en la movilización, como también se hace en otros lados, resistiendo contra la maquinaria, resistiendo a detener una presa, una mina, como se ha hecho también en México, como se está haciendo ahora en Chiapas, en la costa. Es una resistencia activa muy fuerte. Y yo creo que en América Latina hay ese tipo de resistencias también, en todo el continente, de salir a detener y a detener los megaproyectos a que no avancen. Pero hay otra resistencia que me parece importante, que es una resistencia propositiva. Aunque en muchas ocasiones hemos dicho que la resistencia está a la propuesta, yo siento que no siempre, que muchas veces podemos resistir y resistir al avance de estos megaproyectos, pero no necesariamente estamos planteando otra forma de vida. Yo creo que ahí es donde hablamos de la resistencia propositiva. ¿Cómo podemos resistir a este capitalismo construyendo otras formas de vida distintas a la acumulación de capital? Y me parece que ese es como un reto bien importante que se está empezando en América Latina, a decir cuál es la salida a este capitalismo. ¿Cómo resistir de una manera propositiva antes de que este capitalismo nos deje sin nada? Sin agua, sin bosque, sin recursos materiales, espirituales, culturales, de donde poder construir formas. Yo creo que aquí esa era precisamente, por ejemplo, la idea que teníamos con Berta. Es decir, ¿cómo del Copín podemos pasar, y no solamente el Copín, sino los movimientos, las organizaciones, podemos pasar de una resistencia activa una resistencia propositiva, como construir procesos de autonomía, como construir procesos distintos a la lógica de acumulación de capital, etc. Y eso es algo que tampoco el sistema soporta, ni aguanta, ni quiere que nos salgamos de este sistema. Tenemos para el sistema que consumirle y que seguir manteniendo este sistema, pues en base a eso, en base a un consumismo acelerado.